Huawei. Un evento único e irrepetible. Vanguardia, guardia. Arte, arte. Cultura, cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Huawei. En clubes de fomento, bares, restaurantes, teatros, salas de concierto, centros educativos y de esparcimiento. Una hora de teletransportación. ¡Sácate, Kidán! Buenas tardes, oyentas y oyentes de Huawei, un evento único e irrepetible. Comenzamos este cuarto programa transmitiendo desde un lugar muy, muy especial. Estamos en un museo, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, para cubrir una muestra excepcional. Saludamos a todos quienes se conectan a través de la frecuencia digital de RadioRueda.com en esta coproducción realizada junto a Auto Rojo y también, por supuesto, a nuestro maravilloso equipo de producción que ya se encuentra desplegando todo su talento humano y técnico para lo que esperemos sea una transmisión memorable. Yendo de aquí para allá en la producción periodística y dando manos varias, se encuentra Tomás Eliashev. Tony, ahí, ¿cómo estás, amigo? Buena transmisión. Y antes de que se ponga celosa, vamos a presentarla a ella, que tiene su propio separador, su propia presentación. Adelaida Bot. La primera robot ensamblada en Ushuaia con acento español y corazón uruguayo. Y que sigan circulando los amargos. Buenas tardes, doña Adelaida Bot. ¿Cómo dice que le va? Muy pero feliz transmisión. Vamos arriba a la celeste. 010 que comienza. Vamos arriba a la celeste, vamos arriba. Pero no, esto hay que solucionarlo. Reiniciando sistema. Muy bien, reiniciando sistema, entonces vamos a darle un momento a Adelaida para que componga su estado. Se ve que tuvo bastante trabajo en las últimas horas preproduciendo esta transmisión. Y bueno, ahí la tenemos, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Todo bien, chiquilines? Todo bien, chiquilina, todo bien. Solo tuvo un lapsus de esos que se le permiten a usted porque es una máquina, ¿eh? Pero que tiene un gran espíritu. Le pido entonces a Adelaida que proceda a conectar todo lo necesario para que la transmisión continúe sin sobresaltos. Correcto, botija. Procedo a conectar el sistema para que tengamos una gran transmisión. Vamos arriba y a ver quién se ceba unos amargos. Vamos arriba y eso, a ver quién se ceba unos amargos de museo, ¿eh? Unos amargos distintos, culturales, pero que serán sorbidos con muchas ganas por este equipo de producción. ¿Usted va a tomar algún matecito, Adelaida? No voy a tomar muchos, pero para no perder la costumbre, ¿viste, chiquilín? Claro, no se empache con los mates porque después ya sabemos lo que le pasa. Es más, dudo, desconfío si ya no estuvo tomando unos matecitos. Esto de su cuelga inicial quizás haya tenido que ver con esa cerveza de miel del programa pasado. Por favor, cuídese mucho, Adelaida. Gracias por el consejo. Vamos arriba. Vamos arriba, entonces. Comienza Huawei, pero quiero igual, Tony, a ver si podés aparecer un poquito en el micrófono porque sos de esas personas del equipo que hacen su tarea silenciosamente, como un ninja. Y alguien escribió el otro día desde el barrio de Boedo que quería escucharte, que quería saber que sos real y que estás acá. ¿qué nos podés decir? Orgulloso produciendo este gran, pero gran programa. Bueno, Tony, si es un gran, pero gran programa, tiene que ver con tu trabajo también, con tu colaboración y con la de Federico Sainz, que no sería bueno que nos mezquine unas palabras ahora. Fede, ¿andás por ahí? Sabes, estrella, que no soy una persona mezquina, pero primero son mis dientes que mis parientes. Es así, Fede, tocaste un tema central. Tuve una semana un poco complicada con mis dientes, no así con mis parientes, pero el consejo es que se cuiden, ¿eh? Cuídense los dientes y también cuiden a los parientes, porque tanto a unos como a otros se los necesita y hay que darles cariño, mucho amor, ¿eh? Mucho amor para los dientes, para los parientes y también para el resto del equipo de producción, que hay que decirlo, el resto suena un poco raro, ¿no? Pero piedra basal de este programa es la señorita, que también tiene su propia presentación. Huehuey desde adentro. Mecha Carrizo cubre con su vida todo lo que pasa acá. Hola. Hola, Mecha, te estamos escuchando. Estamos listos para esta nueva transmisión de Huehuey desde la muestra de Yoko Ono. Cristian y Robota allí en estudios. Uh-huh. Así es, llega la muestra donde los sueños se hacen realidad. ¿Y dónde se puede ver? La exposición de Yoko se puede ver en la sala 5, nivel 2, y en diferentes espacios de la ciudad, con, bueno, gran parte de las obras están en el espacio público. Vamos a encontrar, si caminamos por la calle, vamos a ver carteles, anuncios publicitarios, en el subte, bueno, los medios masivos de comunicación como diarios, revistas, radio y televisión, las redes sociales, bueno, hubo una movida increíble en Twitter, en Instagram. Y también en la 9 de julio, ¿no? Exacto, en la 9 de julio, si has pasado por ahí, y bueno, y en otras calles también, en el subte, como te decía, en la radio, medios gráficos, todos los medios estuvieron hablando en estos meses sobre la exposición Dream Come True de la genial artista Yoko Ono. Indispensable artista, repartida en toda la ciudad. En todos los rincones de la ciudad encontramos una instrucción de Yoko. Son mensajes súper simples. A ver, en algunos casos encontramos la palabra respira. El otro día vi un cartel que decía recuerda. Instrucciones poéticas muy simples, de las cuales acá, en esta exposición, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, nos vamos a encontrar con todas. Vamos a completar cada una de las instrucciones poéticas. A ver, acompáñenme. Te acompañamos, Mecha, pero queremos más info. Para toda la info, ingresa en www.malva.org.ar. Esta es la primera exposición retrospectiva en la Argentina de Yoko Ono. Yoko, que nació en 1933. Como antes te decía, una vez anteriormente había arribado a la Argentina, a este hermoso país, pero no con algo tan grande y tampoco con una retrospectiva de estas características. Buenísima retrospectiva, por otra parte, ¿no? Llegamos al primer piso, en donde se encuentra la exposición, donde comienza la exposición, y con lo primero que nos encontramos es con un mensaje enorme que dice: ríndete a la paz. Yoko Ono 2016. Ríndete a la paz en estos momentos donde nos estamos acostumbrando tanto a la guerra. Hola. Sí, sí, te escuchamos. Como bien decían, bueno, Yoko es una de las pioneras en el arte conceptual y lo que es el arte participativo contemporáneo. Esta exposición está compuesta por más de 80 trabajos que incluyen objetos, videos, grabaciones, o sea, films, instalaciones y registros sonoros producidos desde principios de los 60 hasta hoy. Y tiene como eje las llamadas instrucciones o instrucciones poéticas que ella viene desarrollando desde hace más de 60 años. 60 años para las instrucciones poéticas que supimos también intentar ejercitar en Limbo, aquel programa de trasnoche en FM La Tribu, también con producción de Radio Rueda, con 4 instrucciones poéticas durante un año. Seguimos, Mecha. Seguimos recorriendo esta exposición de Yoko Ono, Dream Come True, que está en el Museo Malva, desde el 24 de junio. Y bueno, esta muestra hoy es el comienzo de despedida. La realidad es que termina el lunes 31. En el día de hoy la entrada es libre y gratuita. Buenísimo, no pagamos entonces. Muchísima gente visitando esta gran exposición enorme, infinita, interminable, pero eso es lo que queremos. Vinimos a ver eso, vinimos a entretener nuestra vista y a participar. Justamente porque ella se caracteriza, como hoy decíamos, por ser una artista de arte participativo. Asociada con el arte conceptual, la performance, el grupo neo-vanguardista Fluxus y los Happenings de los años 60, Yoko ha sido sobre todo una pionera en el cuestionamiento del concepto y el objeto de arte. Ha roto toda frontera tradicional que divide lo que es las diferentes disciplinas artísticas y bueno, y crea un nuevo modo de relación con los espectadores, o sea, con los visitantes, con nosotros en este caso, que venimos a participar de la obra para terminarla junto con ella. ¿Por qué? Porque la mayoría de las obras no están terminadas, van a estar terminadas el día que esta muestra, que esta exposición se levante, se vaya para otro país. Cada una de las obras las termina el público, los visitantes que están aquí en el Malba, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Los visitantes que ayudan a terminar estas obras, en muchísimos casos lo hacen usando un lenguaje claro y universal, porque las instrucciones de Yoko son muy simples. Ahora vamos a estar participando en alguna de las instrucciones. Con Fede. Fede anda dando vueltas. No sé si estará haciendo alguna de estas instrucciones, si estará subiendo la escalera. Una escalera que tiene historia, y ya vamos a contar la historia. Una historia de compromiso. Sí, así es, exacto. Los especialistas a esta obra la definen como una obra que tiene fuerte compromiso social y político, lo que es a partir de la militancia que tiene Yoko a favor de los movimientos como el feminismo, el pacifismo y el ecologismo. En Dream Come True, Yoko, esta gran artista, nos invita a atravesar una experiencia súper transformadora y en nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Es una obra súper, súper participativa. Muy bien. Recorremos y vemos diferentes gigantografías, porque esto ya no es fotografía, es mejor decirle gigantografía. Tenemos pinturas y dibujos de Yoko Ono, pintura de techo, que es la pintura del sí. The paint of yes. La pintura del sí de la gallery, de la Indica Gallery en Londres, que es donde ella se conoció. Con John Lennon. La pintura del apretón de manos, pintura para cobardes. No hay que ser cobarde y hay que participar esta tarde. La pieza de encender, que invita a encender un fósforo y mirarlo hasta que se termine el fuego. La pieza de corte, donde Yoko demuestra la experiencia, el sentimiento de una mujer en situación de violencia, cortándose la ropa, toda la ropa. ¿Qué más, Mecha? Pinturas para ver en la oscuridad. El árbol de los deseos. Todos están invitados a escribir un deseo y colgarlo en una de las ramitas de un árbol que está aquí, muy cerca de nuestro. Pronto vamos, ¿eh? Bueno, en un ratito ustedes ya van a poder venir para acá, para donde estoy yo. Me estoy acercando a un teléfono. A ver, este teléfono es un teléfono dediscado, antiguo, color rojo. Y la leyenda dice, cuando suene el teléfono, sepan que soy yo. ¿Quién firma? Firma nada más ni nada menos que Yoko Ono. Ella tiene el número el número de teléfono del Malba. Wow. ¿Y sonó? Algunos a los que les he preguntado te comentan que sonó, pero porque algunos hacen bromas, algunos creen que va a sonar, otros dicen, afirman que ya sonó. Así que se supone que Yoko ya ha llamado al Malba y alguien ha tenido la suerte de atenderla. Y si alguien tuvo la suerte de atenderla, sería genial que por esas casualidades de la vida nos contacte. Mientras tanto, vamos a escuchar del nuevo trabajo de Yoko Ono, el tema en el que incorpora a John Lennon, el hijo de John Lennon, interpretando Dogtown. Only one away, the streets are whistling. I light my fourth cigarette. I think of my friends, they were once not so dead. What are they thinking now? One day, I'll be just a little stone. Nobody knows that the stone has such emotions anyway. I'm always on the run. Someday, I'll be remembered for the phone calls I never made. Letters I never met, and stories I never finished telling anyone. The town's yawning, I let my dog walk me around. He took a shot, and people smiled. I tried the same, and people frowned. Yes, it's a dog, dog town. One day, let's be a pair of trees. No, we know that trees are such a history. Anyway, we'd never be this lonely. Someday, I'll be remembered for the fine words I meant to keep. A warm smile I meant to leave, and a true song I meant to finish writing all my life. Yes, it's a dog town. It's a dog town. Yes, it's a dog town. It's a dog town. Yes, it's a dog town. It's a dog. Let's be a pair of trees. No, we know that trees are such a history. Anyway, we'd never be this lonely. Someday, I'll be remembered for the fine words I meant to keep. A warm smile I meant to leave, and a true song I meant to finish writing all my life. Yes, it's a dog town. It's a dog town. Yes, it's a dog town. It's a dog town. Yes, it's a dog town. It's a dog town. It's a dog town. It's a dog town. Yes, it's a dog town. It's a dog town. Yes, it's a dog town. It's a dog town. Yes, it's a dog town. It's a dog town. Yes, it's a dog town. It's a dog town. Dog, dog, dog, dog, dog. Huehuey. Protagonistas de la historia. La suya, suya, suya. La tuya. La nuestra. Protagonistas de la historia, la de todos. Esta tarde nos mudamos con el estudio móvil al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Alerta Huehuey. Alerta Huehuey. Pronto, chiquilines. Sí, sí. Tenemos a Mecha esperando el aire. Muy bien, Adelaida. Entonces, vamos a conectarla. Muy bien. Conectada, Mecha. Dale con Tuti la pulenta. El aire es tuyo. El aire es tuyo, Mecha. Te vemos ahí con una bolsa. No entendemos muy bien de qué se trata. A ver si nos podés contar. ¿Qué es esa luz? Una luz intensa te rodea cuando estás dentro de la bolsa. El movimiento de esa luz estimula el movimiento de la luz del día. Esto se repite 365 veces. La intensidad de la luz y su repetición modifica la estructura de tu cerebro. Estamos participando, estamos entrando al sector donde aquí hay alguien haciendo la experiencia de la instrucción de la bolsa, la instrucción poética, donde ves el mundo a través de una bolsa color íntegramente negra. Si hacemos memoria, en algunos recitales de John Lennon, Yoko era quien estaba dentro de una bolsa negra al costado del escenario. No sé si ahí en estudios tienen algún recuerdo. Yo no me acuerdo, pero Fede está levantando la mano. Dice que era Yoko. Exactamente, era Yoko dentro de la bolsa haciendo arte experimental, viendo el mundo, en este caso el recital, a través de una bolsa negra. Qué colgada está Yoko, pero grosa, ¿eh? Fíjate, Mecha, si te podés acercar a alguien del público ahí. Bueno, me voy acercando al público. A ver, ¿cómo es tu nombre? Mariana. Mariana, ¿tenés ganas de hacer la experiencia de la bolsa? Sí, sí, me gustaría, y también me gustaría subir a la escalera que está por allá. Y hay un montón de actividades para hacer, así que está bastante, bastante activo. Bueno, seguro las vueltas del museo nos va a hacer reencontrar. Sí, sí, sí. Así sí. Que si has hecho alguna de las instrucciones, te vuelvo a preguntar. Dale, dale. Dale. Gracias, dale. Mariana. Gracias. Muy bien, Mecha. Seguí nomás. Hay una instrucción que es tan simple y tan difícil al mismo tiempo, las instrucciones que nos propone Yoko, y son tres. Ahí les comento de qué se trata. Dale. Están diferenciadas por letras. La letra A dice: intenta no decir nada negativo sobre nadie durante 3 días. No es tanto. La siguiente: intenta no decir nada negativo sobre nadie durante 45 días. Ahí va. La última, la letra C: intenta no decir nada negativo sobre nadie durante 3 meses. 3 meses. ¿Y qué pasa? El resultado: observa qué pasa con tu vida. Es una premisa excelente la que propone Yoko Ono aquí, porque es verdad que los pensamientos crean el mundo, ¿no? Lo que pensamos se proyecta en las acciones que realizamos, y este gran rompecabezas colectivo va tomando una u otra forma. Así que excelente consigna la de Yoko, como otras que andan por ese sector en el que estás ahora, ¿no? Bueno, en este sector la instrucción es: repara con cuidado mientras lo haces, piensa en reparar el mundo. Yoko nos invita a reparar diferentes pocillos, platitos, platos más grandes, tazas, tazones, todo está roto. Lo que aquí hay es hilo, cinta, pegamento, para que la gente una las partes e intente metafóricamente reparar el mundo y sentir el granito de arena que uno pueda aportar, ¿verdad? Verdad, granitos de arena, como hacer un programa de radio y también que en ese programa de radio suene buena música, muy buena música, de la mano de este nuevo trabajo de Yoko Ono, editado este año 2016. Escuchamos el tema She Gets Down on Her Knees junto a Penguin Prison. We'll be right back. vanguardia, arte, cultura. Momentos mágicos. Emprendimientos inteligentes, interesantes y creativos. Generados por cientos de jóvenes porteños. Testigos activos del movimiento. Protagonistas de la historia. La suya. La tuya. La nuestra. Seguimos en Huehuey desde el Malva con la exposición Dream Come True de Yoko Ono y noto a Adelaida aún quiere decir algo. Dele nomás. Acaba de llegar un mensaje de León, que nos escucha desde Villa Crespo. Dice León que tiene problemas para recibir la señal. Le recomendamos que verifique el ancho de banda de su conexión a internet y que pruebe a volver a cargar el sitio radiorueda.com. Si el problema persiste, León, por favor reinicia tu sistema operativo. Buen consejo el que da Adelaida. Usted hoy sabe bastante de reiniciar su sistema operativo. ¿Tiene algo más para agregar por ahí? Sí, algo más para agregar, claro. León, podés probar con la aplicación para dispositivos móviles. Y por supuesto, muchísimas pero muchísimas gracias por comunicarte, Botija. Vamos arriba. Me sumo al agradecimiento de Adelaida y también conecto con Mecha, que sé que está llegando a algún sector, pero no sé a cuál. Mecha. Adelante, Mecha. Bueno, llego al sector donde nos invitan a estampar la paz en la ciudad que quieras. Te comento, Cris. Acá lo que nos proponen es tomar un sello que dice estampa la paz. Y bueno, y un lugar del mundo, cualquiera, cualquier ciudad, cualquier país, lo puedes estampar y es donde vos más desearías que haya paz. Así que les pregunto a ustedes, lo voy a hacer por ustedes. Muy bien. Díganme un lugar, un país, una ciudad donde, donde ustedes quieran más paz. Y para mí hace falta en Buenos Aires, ¿eh? Bueno, estoy buscando un lugarcito que ya no queda nada, ya el mapa directamente está negro de tanto sello, pero bueno, voy a elegir a mi querida Argentina. Acá lo estampé yo, ya estampé. Excelente. Su sello también. Realmente es increíble lo que ha participado la gente. Gracias. Bueno, ahí sigue Mecha recorriendo la muestra de Yoko Ono en el Malva en esta nueva emisión de Huehuey, la cuarta, un evento único e irrepetible, esta vez cerca del arte conceptual. Y ahí va llegando un sonido de un insecto, un insecto alado, una cosa muy maquiavélica, ¿no? Porque, bueno, creo que se las ingenia bastante bien Yoko Ono para llamar la atención de los sentidos, ¿no? Para atraer de alguna manera, para seducir al espectador. No sé si logran escuchar. Estoy en La Mosca, de 1971. Es la banda de sonido del álbum Mosca. Duración 22 minutos 52 segundos. Ese sonido sale de un parlante que está en la pared y uno va caminando y de repente se encuentra con ese sonido. Y así es muy fácil recorrer la muestra, que está llena de instrucciones poéticas, y sería bueno, Mecha, si hay alguna más ahí para que nos comentes. Una instrucción más, lección de humildad. Donde sea que estés, forma un cuenco con las manos y junta agua. Pacientemente espera a que un animal salvaje venga a acariciar su sed en vos. Directa y simple, ¿no? Otra instrucción tan simple como la que nos propone. Escucha tu propia respiración al amanecer, en la mañana, en la tarde, en la noche y antes del amanecer. Un ciclo que nos propone escuchar nuestra respiración en todo momento. Me gustaría escuchar algo de musiquita. Taría, ¿no? gustaría entonces, si estamos hablando de escuchar a Adelaida, usted se suma a la conversación y vamos a seguir con este trabajo del 2016 titulado Sí, yo soy también una bruja, el tema Soul Got Out of the Box junto a Portugal The Men. The soul got out of the box. The soul got out of the box. The soul got out of the memory box and placed itself on an unpaved road. The soul kept shivering like an untouched woman weeping. The wind was very fine. The wind was very fine. The soul kept shivering like an untouched woman, weeping without tears. Hello, Doomsday, could you be my friend? My soul got out of hand. Come on, Doomsday, I'm getting lost. Since the soul got out of the box. The soul got out of the box. Ciudad viva que respira y se mueve. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y se mueve. Seguimos en Huawei. Todo piola, todo buenazo. Está salada la transmisión hoy, pero le seguimos poniendo ganas gracias a este equipazo de producción. Vamos arriba, gurises. Vamos arriba, gurises, vamos arriba. Vamos arriba, bot. Una transmisión distinta desde un museo, en este caso el Malba, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, cubriendo la retrospectiva de Yoko Ono. Y las y los oyentes nos pueden contactar por Facebook, ¿no, Adelaida? Claro que sí, nos pueden contactar por Facebook. Somos Huawei Radio, y si no la de siempre, el mail, radiorueda@gmail.com. Así es, para comunicaciones que no sean tan inmediatas, tienen la dirección de correo electrónico y vamos a ir recibiendo y leyendo durante la semana todos sus mensajes. Bueno, gracias Adelaida, en un rato nos volvemos a contactar. Al contrario, Cristian. Muchas gracias a ti, chiquilín. Vamos arriba. En el móvil, Mecha sigue buscando notas de color y le damos paso. Vamos a añadir colores. Hola, buenas tardes. Estamos para RadioRueda.com. Te vemos acá añadiendo colores, pintando. ¿Qué estás pintando? La palabra feliz. La palabra feliz. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Noelia. Gracias, Noelia. Muchas gracias. Bueno, en este increíble mural se puede leer las palabras sonreír, luz, magia, feliz, amar, sí, ama. Muchísimos signos de la paz, muchísimos corazones. Muchos, muchos. Ahora voy a intentar pintar algo yo. Dale, que afloren ahí tus dotes artísticos y a seguir disfrutando, Mecha. Continúo disfrutando de esta exposición y llego a una parte bastante emotiva que es Mami. Tenemos diferentes pósters donde podemos leer Mi mami es hermosa. Y hay un pizarrón enorme para poder dejar justamente cada persona un mensaje a su mamá. Yo le dejaría uno a la mía que diga... Alerta Huawei, alerta Huawei. Volvió a escribirnos León. Dijo que el problema era con mi computadora. Tenía muchos programas abiertos. Ahora funciona joya mientras sigo escuchando. Aguante Huawei. León, de Villa Crespo. Gracias León de Villa Crespo por volver a comunicarte. Y sí, suele pasar cuando hay muchas cosas en paralelo, el sistema se cuelga. Nosotros seguimos y seguimos parejito, ¿no? Seguimos con la transmisión, teletransportándonos. Cuando quieran les cuento algo más de este término. Vamos arriba. Dele ahora, Adelaida, por favor. Ahora tenemos un poquito de tiempo, así que desarrolle nomás. Bueno, vamos ahora entonces. La palabra teleportation fue inventada por el escritor Charles Fort a principios de la década de 1930. Fort usó la palabra de Heike para describir la supuesta conexión entre misteriosas desapariciones y apariciones en distintas partes del mundo. La palabra teletransporte fue utilizada por primera vez por el filósofo Derek Parfit como parte de un ejercicio mental de identidad. ¿Y se anima a conjugarlo, Adelaida? Claro. Yo teletransporto, tú teletransportas, él teletransporta, nosotros teletransportamos, vosotros teletransportáis, ellos escuchan y están acá con nosotros, porque esto es, Huawei, un evento único e irrepetible, en el aire de RadioRueda.com, transmitiendo para todo el planeta Tierra. Muy bien ahí, esa es la actitud, defendiendo la camiseta, los colores de Huawei, que son todos, porque estamos cubriendo cultura, arte, desde distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos toca el Malba. Así es, este es el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, la Fundación Costantini, que fue fundado en septiembre del 2001 y este año está festejando los 15 años de vida. El Malba es una institución privada sin fines de lucro que conserva y exhibe un patrimonio de aproximadamente 400 obras de los principales artistas modernos y contemporáneos. Vemos a Bernie, a Frida, a Tarsila. Tenemos tantas cosas lindas en este museo. Bueno, ni hablar de lo que es esta increíble exposición de Yoko Ono, Dream Come True. El Malba, además de exposiciones de pinturas, también nos ofrece ciclos de cine, literatura, diseño. De interés cultural. Sí, en mayo del 2007 el Malba fue declarado sitio de interés cultural por parte de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ver qué otra cosa. Premios. Sí, en noviembre del 2008 recibió un premio Conex de Platino como la mejor entidad cultural de la última década. Es muy importante un museo de estas características. Un museo al que personas de todas las edades pueden venir, ¿no? Pueden venir de lunes a jueves de 12 a 20, los miércoles de 12 a 21, a este Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Hoy PM. En este caso estamos en una edición Malba PM, así se llama, porque hoy la exposición es con entrada libre y gratuita. Entonces, permiten el acceso del público de 19 a 21. Va a estar cerrando una linda banda que va a ser un DJ set inspirado en Yoko Ono. Para celebrar el cierre de esta retrospectiva. Como te decía, como parte de este ciclo, Malba PM, como te estaba comentando recién, que fue organizado por los amigos jóvenes del museo, celebran lo que es el cierre de la exposición Dream Come True de Yoko Ono en este evento abierto a todo público. Y bueno, desde la terraza del museo va a estar tocando Piura, que le va a estar poniendo música a esta despedida. Va a tocar en vivo, va a presentar un DJ set pensado especialmente para esta ocasión e inspirado en la obra de Yoko Ono. Además, bueno, esta exposición va a estar disponible para recorrer libremente. Mucha gente pasando por al lado mío. Espero que puedan venir en breve, antes de las 21 a ustedes. Récord. Sí, sin dudas esta es una de las exposiciones, una de las muestras más concurridas en la historia del Malba. Más de 80 trabajos de Yoko Ono, una de las pioneras del arte conceptual y participativo contemporáneo. Contemporáneo como el sonido que incluye la canción I Have a Woman Inside My Soul de Yoko Ono junto a John Palumbo. ¿Dónde estás, Mecha? Bueno, estoy delante de una fotografía de John Lennon. La instrucción dice, pásate una semana riendo, y lo tenemos a John Lennon sonriendo. A ver, una consulta, ¿cuántos segundos hay que pasar? ¿Una semana? A ver. A ver. Luego te das vuelta, no hace nada, y te das vuelta y aparece en otro movimiento. Bueno, recién les comentaba que John Lennon estaba sonriendo. Ahora me doy vuelta, miro la misma fotografía y John Lennon está serio. Está serio, ha cerrado la boca. Uno no entiende qué es lo que pasa, parece una ilusión óptica, pero bueno, hay un segundo en el que esto cambia y uno no se da cuenta entre lo que es la vorágine de estar mirando para todos lados, cada una de las instrucciones. Estoy acercándome a la escalera, una escalera emblemática, es una obra emblemática, porque en esa escalera es donde John Lennon conoció a Yoko Ono. Una escalera al cielo de comunicación y un Big Bang, ¿no? En esa escalera cambió de alguna forma el destino de la cultura musical y un poco más todavía, ¿no? Todo eso que estás diciendo y mucho más, comunicación, participación e intercambio creativo, son la clave para este sueño hecho realidad. Finalmente me acerco a la escalera. La instrucción dice: sube a una escalera, observa la pintura del techo con una lupa y encuentra la palabra sí. Vamos a hablar con alguien que... Ahí hay una de las chicas que está buscando la palabra con la lupa, está buscando la palabra sí. A ver, vamos a... Estamos saliendo para RadioRueda.com, el programa Huawei. Chicas, te vi que estaba buscando el sí en la escalera con la lupa, ¿lo encontraste? Ah, sí, pero casi fue muy complicado. ¿Fue complicado? ¿Cuánto tiempo te llevó? Bueno, básicamente ya he visto donde la gente lo había encontrado, está como cerca del medio. Muy, muy chiquito. Sí, muy, muy chiquito, por eso tienes que acercarte bastante y bueno, ahí lo encuentro. ¿Sabías de la historia de esta escalera? No. Es la escalera donde John Lennon se sube, sí, y descubre el sí, y a partir de ahí es donde nace la historia de amor con John Lennon y Yoko. Ah, no sabía realmente. Él queda obsesionado con esta obra, sí. Así que... Bueno, viviste la misma experiencia que John. Sí, bueno, al parecer. Gracias. Muy bien, Mecha. Vamos a un separador ahora y enseguida continuamos con más Huawei desde el Malva. Huawei, en una ciudad viva que respira y se mueve. Y como las olas, sacude a quienes estamos en ella. ¿Y en qué instrucción estás ahora, Mecha? Estoy en la instrucción, unten sus sombras hasta que se conviertan en una. La experiencia que hace la gente es ponerse frente a la luz, ver su sombra en la pared y otra persona desde el costado o desde atrás. También se pone en la sombra y bueno, forman una. Todo el mundo se toma una foto al mismo estilo que las sombras chinescas. La idea es ver cómo en una sombra dos personas se pueden hacer una. Bueno, algo parecido a lo que pasó en la escalera del sí, a donde finalmente has llegado, Mecha. Finalmente he llegado a la emblemática escalera del sí. Bueno, lo voy a comentar rápidamente. Es una obra en donde uno debe subirse a una escalera, trepar la escalera, llegar a una especie de cuadrado que está colgante desde el aire. Y hay una lupa que uno puede agarrar y en ese cuadrado está escondida, que parece que fuera transparente. Uh-huh. En ese cuadrado uh-huh, íntegramente transparente, si buscas con la lupa encontrás muy pequeño la palabra sí. Cuenta la historia que Yoko en Londres, en una de las galerías, estaba a un día de estrenar su exposición. Y bueno, uno de los invitados estelares fue John Lennon a lo que es la muestra estreno, avant premier, donde pueden ir gente más famosa, uh-huh, más reconocida, antes de que se abra para todo público. Cuestión que John Lennon termina yendo y él hace esta experiencia del sí y decide conocerla a Yoko. Le parece increíble, queda totalmente fascinado con esta obra. A partir de ese día ellos intercambian las primeras palabras, justamente luego de que John baje esa escalera. Hay otra anécdota de aquel día, John en la galería, sin conocer a Yoko. El día que la conoce a Yoko, hay una obra donde existe colgada una cruz de madera. ¿Y qué hace Yoko? Yoko nos invita a que clavemos un clavo en esta madera. Hay un martillo para poder clavar. Cuenta la historia también que John quería clavar el primer clavo en esa madera. Un poco lento, John. Y Yoko, ¿no?, a pesar de saber perfectamente quién era John Lennon, le dijo que no, que tenía que esperar hasta el día siguiente. Aguanta, que la muestra John se abriera para el público. ¿Por qué? Que hasta el día que la exposición no se abriera para todo público, no se iba a poder clavar ese primer clavo. Así que no le dio la oportunidad de poder hacerlo. Y bueno, la hizo. Una mujer de armas tomar. Una mujer mucho más interesante para John. Las ideas políticas, el feminismo de Yoko. ¿Qué me decís? Si te digo que mires el sol hasta que se vuelva cuadrado, ¿qué me decís? ¿Qué me contás? Y te digo que el tiempo en esta vida es realmente el gran tesoro y que con este tiempo hacemos radio, comunicamos, y por eso también es importante, Mecha, que vayas al encuentro de alguna persona que esté dando vueltas por allí ahora, a ver si tenemos algún otro testimonio. Hola, buenas noches, chicas. Estamos saliendo para Huehuey, radiorueda.com. ¿Vinieron a visitar la muestra de Yoko? Sí. ¿Qué les pareció? Es muy interesante. Tiene muchas instrucciones para poder participar. ¿Participaron en alguna? Yo no, ella estuvo pintando. ¿Qué pintaste? ¿Alguna palabra o algún símbolo? Pinté un sol de amarillo. ¿Y cuál sería el significado de tu sol? Porque ahora mismo está creciendo un sol en mí. Entonces quería representarlo en esa muestra. Muchas gracias por participar, por haber venido al Malva. Gracias, chicas. Gracias, de nada. Huehuey. Una hora de teletransportación. Una hora de teletransportación, pero también nos podemos teletransportar a una convocatoria que tuvo esta muestra, ¿no, Mecha? Sí, sí, totalmente. En esta exposición hubo una convocatoria del sector de esta muestra que se llama Arising, que significa resurgiendo. Y bueno, les cuento, más de 1000 mujeres le contaron a Yoko Ono sus historias de maltrato. Lo que hizo Yoko fue invitar a las mujeres de América Latina que hayan sufrido algún tipo de violencia solo por el simple hecho de ser mujeres. Bueno, nos invitó a todas nosotras a enviar una fotografía de nuestros ojos. También un texto que describa la experiencia que cada mujer ha sufrido y una foto de sus ojos, un primer plano de sus ojos. Un testimonio personal en forma anónima. Para este pedido no hubo límite de edad. Las páginas enviadas integraron un mural que fue creciendo semana a semana y estoy llegando a este mural. ¿Y qué hay en el mural, Mecha? Hay muchísimas hojas impresas, muchísimas fotografías de los ojos de estas mujeres que contaron la experiencia. En cada una de las hojas hay historias de vida muy sufridas, muchísimo sufrimiento en cada una de estas experiencias que fueron contadas a Yoko. Y no solo a Yoko, sino a cada uno de nosotros que vinimos a poder ver esta exposición y poder participar. Y bueno, compartir este testimonio. Hay una parte de esta expo donde dice Yoko: ten coraje, ten rabia, estamos todas juntas. Nunca está de más recordar en cualquier medio de comunicación. Nunca. Y bueno, sobre todo en nuestro caso que hacemos Huehuey desde acá, que si sos víctima de violencia de género, podés solicitar ayuda llamando al 144. Recordá que es una línea gratuita, funciona las 24 horas en toda la Argentina. No está de más decirlo, repetimos. Repetimos. Si estás sufriendo violencia de género, pedí ayuda, no lo dudes, llama al 144. No está de más, por supuesto. Entonces, el 144, un número que te puede salvar la vida, lamentablemente en estos tiempos se ha transformado en una moneda común, en una moneda corriente, el maltrato a las mujeres, ¿no? Y desde Huehuey bregamos porque pare la locura, que entendamos que tenemos que caminar juntos, ¿no? Y si vos conoces a alguien que está haciendo mal las cosas, no temas de conversar, de tocar estos temas con mucha calma, pero con mucha verdad, ¿eh? El cuidado y el cariño ante todo, como el que también Yoko sabe poner en su arte, en las instrucciones poéticas, en estos trabajos que Mecha Carrizo nos sigue relatando desde el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Adelante, Mecha. ¿Qué instrucción tenés ahí? Esta instrucción, Cat Piece, donde vemos en un film a Yoko sentada en el piso, quieta, sin moverse, y alguien, en este caso una figura masculina, con una tijera le está cortando toda su ropa. Esta instrucción se llama Cat Piece, es una de sus piezas más representativas, donde Yoko, como performer, se expone a una interacción intranquila con el público, al que le ofrece una tijera para que corte su ropa. Hoy es vista como una de las primeras manifestaciones feministas, porque esta obra puso en cuestionamiento la pasividad y con la violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres, sobre todo por parte de los hombres. Vanguardia pura de Yoko, que bueno, está un poco lejos en este cierre de Buenos Aires, pero cerca con su obra. Y mientras tanto se prepara una celebración en la terraza, ¿no, Mecha? Hoy hay música en la terraza, hoy toca Piura, un DJ set inspirado en las canciones de Yoko Ono y en la obra entera que esta artista nos regala en el día de hoy, sobre todo porque es con la entrada libre y gratuita. ¿Y si no? Si no, puedes acercarte a la Noche de los Museos, que es el 29 de octubre. La última chance que tenés de venir es el 31 de octubre, el día en que realmente esta exposición se levanta, esta obra se levanta y se va hacia otro país. Y se va hacia otro país y nosotros nos vamos unos minutos hacia el país de la música. Seguimos escuchando del discazo de Yoko Ono con muchas colaboraciones, editado en este 2016, Yes, I Am a Witch Too, el tema No Bed for Beetle John, con la participación de Ebony Bones. Actividades alternativas y autogestivas de la ciudad de Buenos Aires. Desde adentro. Últimos minutos de Huawei. Hoy nos extendemos de vuelta un poquito más, pero vale la pena porque seguimos. ¿Dónde seguimos? ¿Cómo seguimos? Seguimos siguiendo, Mecha. Seguimos recorriendo, sigo caminando por esta exposición enorme de la artista Yoko Ono. Me encuentro. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Somos de RadioRueda.com. ¿Han venido a ver la exposición de Yoko Ono? Sí. ¿Ya la vieron o están por entrar? No, no, ya entramos, dimos una vuelta y ahora estábamos haciendo un impasse para seguir. Para seguir, ¿no? Claro. Hasta el momento, ¿qué les pasa cuando ven estas obras tan lindas y las instrucciones que Yoko propone para participar? Y en realidad también tiene, me parece que tiene más que ver con nuestra edad. Yo tengo 53 y digamos, no es que ella tuviera mi edad, pero sí tenemos contacto con un poco con esa cultura. Tiene bastante que ver con nosotros. Es algo de otro momento. Ella planteaba cosas que ahora hasta parecen ingenuas, pero tenían que ver con su contexto, digamos, ideológico y del momento histórico que ella vivía. Aparte, ella es una de las pioneras en lo que es este tipo de arte participativo. ¿Ustedes han podido participar en alguna de las instrucciones que ella dio, pintando o escuchando el sonido de la mosca, algo? Y algo sí, pero hay mucha gente, se complica. Pero me interesa participar, más allá de leer, viste los mensajes que me adoptaron, pero no. La escalera también, que tiene una historia junto a John Lennon. Precursora en lo que es el arte del happening, el arte participativo y todo lo que es ahora las intervenciones callejeras, bueno, tienen un poco su origen en todo esto. Feminismo, ante todo también. También. Nos gustó muchísimo el trabajo que hay, la convocatoria que hay para lo de violencia de género. Yo no sabía que estaba esa convocatoria. Y bueno, justo también estamos en un grupo de mujeres autoconvocadas que estamos organizando una juntada el martes primero en Plaza de Mayo. Con la consigna es Vivas Nos Queremos. Así que bueno, fue como re interesante encontrarnos con esto acá. ¿La página web en donde nos podemos enterar mejor de esta convocatoria que nos estás comentando? La estamos organizando por Facebook. El evento es, si lo buscás, dice Vivas Nos Queremos, Mujeres Autoconvocadas. Es simplemente aportar algo de lo que somos como mujeres a la lucha que se está haciendo. Los días. Es el martes primero de noviembre a las 18 horas. Y es la idea es hacer una vez por mes esta convocatoria. La primera va a ser el martes, así que no sabemos cómo va a ser. Muchas gracias, chicas. Gracias. Chao, chao. Bueno, acá tenemos el testimonio. Justo dimos con personas que están interesadas en la convocatoria Sobrevivas Nos Queremos, ni una menos, que han venido a ver la obra de Yoko Ono. Como un imán, así funciona Huawei, un evento único e irrepetible. Nos pueden escribir a través del Facebook Huawei Radio, también por mail a radiorueda@gmail.com, y para nosotros siempre será un gusto leerles y conocer sus actividades y su pensamiento. Esta tarde, con un paseo que nos transporta, que nos llena el espíritu de buenas ideas, Mecha. Un paseo así da muchísimo placer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque voy caminando y me encuentro con diferentes frases, y una de ellas es: cada planeta tiene su propia órbita. Imagina que las personas cercanas a ti son planetas. Y a veces es lindo simplemente mirarlos orbitar y brillar. Frases súper reflexivas. Súper reflexivas y muy tiernas también, ¿no? Sin perder de vista que se puede lograr la profundidad utilizando palabras, sentidos que todos comprendemos. Creo que ahí hay un punto fuerte de la obra de Yoko Ono, ¿no? Realmente. Nosotros ya estamos cerrando prácticamente esta transmisión de Huawei, la cuarta, y es tiempo de ir a buscar las mochilas, las cosas que dejamos. Mecha, ¿estás por ese sector? Contanos un poquito. Sí, hay un sector donde podés dejar tu mochila, porque lo que pasa es que mucha gente viene de trabajar, viene de derecho desde su trabajo, entonces viene con mochila, y bueno, acá la gente de Malva nos invita a depositar nuestras mochilas. Ustedes desde ahí deben poder ver la cantidad de gente que está haciendo cola para guardar la mochila y no perder ni un segundo más para venir a apreciar esta increíble exposición en la Avenida Figueroa Alcorta, en el Museo Malva, Museo de Arte Latinoamericano. Un museo que siempre se renueva, que trae muestras impresionantes como esta, que siguen atrayendo al público aún en estos últimos momentos de exhibición. Se suma más gente, ¿no, Mecha? Más gente se suma a la experiencia de mirar el mundo a través de la bolsa. Chicos, disculpen, somos de RadioRueda.com para el programa Huawei. ¿Ustedes estaban en la bolsa? Sí, él estaba en la bolsa. Sí. ¿Qué experiencia se siente? ¿Qué es lo que propone Yoko en esta instrucción? ¿Qué vieron a través de esa bolsa? O sea, lo único que vi fue una luz. ¿Las personas te miran distinto? Sí, eso sí, te miran como si fuera a ser una especie de bicho raro. O loco, te toman por loco. Sí. Debe ir por ahí entonces. Debe ir por ese lado, sí, tal cual. Gracias, chicos. Hasta luego. Muchas gracias, chicos, por participar, por sumarse al micrófono de Huawei. Ya es momento de música para cerrar esta primera etapa de despedida de Dream Come True a cargo de los Piura, a cargo de esta banda que hace DJ sets en la terraza. En este momento, bueno, no tenemos permitido el acceso. Hay muchísima gente esperando entrar a la terraza, que bueno, es grande, pero no tanto. Nosotros... Bueno, pero igual sigamos recorriendo porque la muestra tiene todavía algunas cositas más, ¿no?, para comentar. Nosotros seguimos recorriendo porque nos falta un poquito. Igual ya nos vamos, Mecha, ¿eh? Y hay que decir que, bueno... Es complicado un poco comunicarse con la gente que trabaja en el Malba porque no tienen permitido conversar con los medios, ¿no? Tal cual. Son muy pocas las personas que pueden hablar en el Malba de acuerdo a lo que es el staff fijo del museo. No tienen permitido hablar con entrevistas, pero bueno, estamos intentando dar con Josefina, que es la coordinadora del departamento de curaduría en este momento. A ver si logramos la nota con Josefina previamente pautada, si no, igual ya podemos retirarnos muy felices del Malba con esta tarea formidable, una vez más, Mecha, relatándonos, siendo los ojos de aquellos que están escuchando y también dejándote llevar por las ganas quizás de beber algo en este cierre, ¿no? ¿Qué es lo que se está armando ahí? Bueno, se ha armado una especie de recepción con una empresa muy conocida de vinos. Hay muchas copas dando vueltas, todo el mundo tiene una copa en la mano. Ustedes por donde están, que la robota Adelaida, por favor, no tome alcohol porque vamos a estar en problemas con la comunicación. Sí, sí, ya hoy cuando comenzamos el programa vivimos un incidente con Adelaida, así que por favor, nadie le acerque ninguna copita ni nada, ¿no? Bueno, se ha hecho este pequeño brindis para comenzar esta despedida, que comienza hoy la despedida de Dream Come True y termina el 31 de octubre aquí mismo en el Malba, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Arte Latinoamericano de Buenos Aires, pero en este caso con una muestra que excede las fronteras, atrayendo a muchísimo público. Crece el número de personas sobre este final del programa. Realmente va a ser un poco complicado desarmar el equipo de transmisión, pero Fede y Tomás ya van ahí guardando las cosas y nos preparamos para retirarnos. La cantidad de personas que se han acercado a este evento único e irrepetible, tal como nuestro nombre de programa lo indica, porque realmente, bueno, es el primer día que no se cobra la entrada libre y gratuita para todo público. La obra de Yoko probablemente no vuelva más, así que esto va a ser irrepetible, esta retrospectiva de Yoko Ono, que bueno, como vos contabas recién, no pudo venir a visitar la Argentina para presentar esta super exposición, pero nos dejó un mensaje para todos y todas los que lo seguimos. Un mensaje buenísimo y muy inspirador. Gracias, Yoko. Sabemos que no vas a estar escuchando, pero quizás en algún plano metafísico, en el sueño, o a través de alguna oyente medium, aterrice en tu espíritu este cariño grande que en nombre de todo el equipo de Huawei te estamos enviando. Y bueno, muchas gracias, Mecha, una vez más por tu desenvolvimiento magistral. Por favor, es un placer para mí estar acá en esta exposición Dream Come True de la querida artista Yoko Ono, una artista que trasciende fronteras y ha llegado hasta acá, hasta la Argentina, gracias al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que trajo esta muestra en conmemoración de los 15 años ininterrumpidos desde lo que es su fundación. Así que me voy despidiendo porque ya se nos está haciendo la hora. Se termina Huawei, pero nos quedamos un ratito más por acá, ¿no? ¿Me echan? Sí, sí, efectivamente me voy a quedar un ratito más. Voy a brindar. Chin, chin. Con todas las personas que se me acerquen. Fede también está por ahí brindando. Ya lo pispié. No me acerqué, pero desde acá creo que lo veo. Anda con Tomás. Vamos también, ¿no? A brindar por esta gran exposición que llegó a la Argentina y que en 2 días nada más ya toma otro rumbo hacia otro país. Como vos, Mecha, ¿no? Que tomás otro rumbo, pero te quedás en Argentina. Así que el micrófono es todo tuyo. Despedite y hasta la semana que viene. Aquí Mecha, desde el Museo Malva, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Me despido. Muchas gracias. He disfrutado un montón. Nosotros también. Oh. Bueno, ahí se cortó la comunicación, pero ya está hecho el cierre. Todavía tenemos unos poquísimos minutos para despedir a nuestra comentarista y productora binaria, no sin antes darle su correspondiente introducción. Adelaida Bot y sus comentarios para nada artificiales. ¿Cómo fue el programa de hoy, Adelaida? El programa de hoy se nos pasó volando, o mejor dicho, teletransportando. De locos, Bo. Ahora hay que teletransportar los equipos de transmisión, así que si me lo permiten voy a ir desconectando la central. ¿Estamos ahí? Estamos ahí. Vaya desconectando nomás. Ha sido un gusto, Adelaida. El gusto es siempre mío. Nos despedimos entonces. Gracias por los mates. Y vamos arriba. Vamos arriba a la celeste. Uh-huh. La de ayer y la de hoy. Los campeones de los pibes. Que termine la función. Modo reposo activado. Modo reposo activado entonces para Adelaida. Y nos despedimos de nuestro productor en piso, Federico Sainz. Fede, muchas gracias por todo. Gracias, loco. Noches como esta hacen que uno sienta orgullo de formar parte de esto que hoy, por ejemplo, está llegando a su fin. Nos encontramos en la próxima entrega y manténganse en sintonía. Manténganse en sintonía, como también está haciendo en este momento Tony. Tony, muchas gracias una vez más. Hasta la semana que viene. Y a ustedes les invitamos a recorrer Audiocápsula con el resto de los programas de Radio Rueda si quieren visitar el archivo. Y si no, simplemente dejan la aplicación encendida o si están desde el sitio web radiorueda.com, que siga sonando la música. Un abrazo muy grande. Chao. Producción de exteriores y coberturas móviles, Mercedes Carrizo. Locución, Laura Bardaje. Colaboraciones especiales de Federico Sainz y Tomás Eliasher. Conducción, musicalización, edición, diseño gráfico, producción general y música original, Cristian Estrella. Idea original, Carolina Miranda, Lucas Mejía y Cristian Estrella. Una coproducción de RadioRueda.com y Auto Rojo, ganadora del concurso Fomeca, implementado por AFCA. Momentito, chiquilines. No se olviden de mí. Adelaida, Bot. Comentarista salada, cra, buenasa, y, bueno, ta, no muy modesta, pero vamos arriba.